Thank you.

6. No, no, 4, 5, 6. Me toca. 5 te salió, así que vas a 5. 1, 2, 3, 4, 5 es. Y me vas ganando, pero ahora me toca, me toca. Oye, para Facu, bueno, a mí me salió 6 ahora. A mí me salió 6. Facu, para. Te toca, Facu, te toca. 3. Queda 1, 2. No, esta va a llegar. 1, 2, 3. Casi me ganas, casi. 3. 1, 2, 3. Estamos al lado. 4. 1, 2, 3, 4. Me toca. ¿Este es el lado a mí? Saca de nuevo. No quiero esta. Saca de nuevo. Llega con el azul y saca. 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, yo ya no pede. Yo ya no pede. ¿Gané? Yo ya no pede. ¡Gané, Facu! Yo ya no pede. ¿Qué te dijo Luis? ¿Ese uno verde? ¿Por qué? Thank you. Oh.